juez federal nombrado por Reutemann, uh-huh. También es el primer juicio que condena en dicha provincia, digamos, claro. Que no es un dato menor. Uh-huh. Y en este marco, el asesinato de Silvia tiene varias irregularidades en lo que fue en sí el hecho, porque uh-huh. en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando Silvia es asesinada, no se toma ninguna precaución vinculada a la investigación uh-huh. de su asesinato. Pero eso no es todo, digamos, porque, como vos bien decías, hay novedades sobre la causa de su asesinato, uh-huh. que tiene que ver con... recordemos que la justicia está comprendiendo que los asesinos de Silvia Supo son Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, que son dos trapitos que uh-huh. trabajaban en la zona, muy cerca de donde ella tenía su comercio, sí. y son los responsables materiales de las 9 puñaladas que recibe Silvia Supo. Uh-huh. Hay que recordar que eso, digamos, ese hecho que supuestamente se presenta como un robo, tiene algunos elementos complejos, como por ejemplo que en realidad no se robó absolutamente nada. Uh-huh. Y a su vez, los familiares presentan, dentro de lo que es el juicio que investiga su asesinato, a un testigo que informa de estos mecanismos que se dan en el marco de la cárcel, donde la policía acuerda con ciertos personajes para cometer este tipo de delitos. Sí, asesinatos por encargo, aprietes, etc. Exactamente. ¿Qué es lo novedoso con respecto a Supo en estas últimas semanas? Novedoso y complejo es que se desdobló la causa. ¿Esto uh-huh. qué significa? Que la justicia, perdón, por un lado la familia está reclamando que pase a el fuero federal, sí. la investigación, y que por ende sea incorporada a la lógica de juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Eso todavía no tiene curso. Sí. Lo que sí hizo la justicia es desdoblar la causa uh-huh. y investigar por fuera de lo específico del asesinato, llevar adelante un juicio a tanto Rodrigo Sosa como Rodolfo Cóceres, a los trapitos, uh-huh. donde lo que uno puede detectar en esa lógica de investigación, se descarta la posibilidad del crimen por encargo. ¿Por sí. qué? Porque lo que se investiga es el hecho delictivo en sí mismo. Uh-huh. La otra parte de la investigación, ¿cuál sería? Porque si la justicia misma está asumiendo que va a juzgar, por si uno lleva a la instancia de juzgamiento, ¿no? En el juicio oral, quiere decir que tiene prueba suficiente como para acusar y juzgar a alguien acusado de un crimen, de un delito particular. Es decir, si desdoblamos la causa, es lo mismo que sucede con las causas de represión, donde hay responsabilidad, por un lado política, ¿no? De quien da la orden de reprimir, y por otro lado de quien aprieta el gatillo en responsabilidad material. En esto, este desdoblamiento tiene el mismo efecto, ¿no? Porque las responsabilidades políticas o la profundización de esta trama de sectores oscuros que se dedican a concertar acuerdos para amenazar a los testigos o para directamente llevar a cargo asesinatos por encargo, directamente la posibilidad de investigar y de saber fehacientemente quién está detrás de todo esto se escapa, ¿no? Sí, tal cual. Además, otro elemento para dimensionar es que previo al asesinato de Silvia y pos el asesinato de Silvia, tanto familiares como muchos de los testigos y querellantes de las diferentes causas recibieron muchas amenazas. Uh-huh. Y que además estas amenazas no son anexadas a la actual causa vinculada a Silvia Supo. Uh-huh. Digo, tiene que ver con esta lógica de poder comprender, o sea, cómo la justicia está comprendiendo este asesinato. Sí, y esto tiene que ver más con una cuestión de fondo, que lo analizamos varias veces, y que es cuál es la situación real de los testigos, ¿no? Y qué garantías ofrece el Estado que está reabriendo un proceso de juicio a los genocidas, y qué garantías ofrece a los testigos al momento de, primero, dar su testimonio en una instancia oral, con lo que conlleva como peso sentimental, emotivo, psicológico, pero además la situación política con la cual el Estado Nacional se hace cargo de esto. Recordemos lo que decimos siempre: el Programa Nacional de Protección de Testigos en este país surge posteriormente al secuestro en el año 2006 de Jorge Julio López, posteriormente al secuestro de Luis Jerez, posteriormente al secuestro de Juan Putol, otros testigos en otros juicios en la localidad de Zárate. Víctor Martínez. El último hecho de Víctor Martínez, ¿no? Este año, que quedó en la nada, parece. No se habló nunca más. Un testigo en la causa Ponce de León en el Tribunal Federal de San Nicolás que fue secuestrado en Capital Federal, que luego de varias horas en cautiverio reapareció, ¿no? Con signos obviamente del hecho de lo que sucedió, digamos, una detención, una privación ilegal de la libertad por varias horas a un testigo clave en la causa Ponce de León, y de esto no hablamos más. No, y además lo complejo es que el programa de protección al testigo tiene a muchas de las fuerzas de seguridad que están siendo investigadas o cuestionadas, uh-huh, como los elementos que vendrían a cuidar a ese, sí, testigo que viene a condenar a los genocidas. Seguro. Entonces, desde acá lo que sí queremos plantear es que de la única forma que se cuida, se protege a, uh-huh, los testigos es con la realidad de que los juicios avancen, sí, y que los genocidas estén en cárcel efectiva. Uh-huh. Bueno, en ese sentido tenemos también para compartir, anticipando una información, porque en la localidad de Bahía Blanca va a comenzar un juicio oral y público contra 16 genocidas de la zona represiva sur de la provincia de Buenos Aires y zona norte de la Patagonia. Esto es jurisdicción del comando del quinto cuerpo del ejército, y tenemos un audio para compartir del fiscal de la causa en Bahía Blanca, Abel Córdoba, que nos cuenta cómo se va a dar la situación y los pormenores de este juicio, que va a comenzar, como decimos, el 28 de junio, pero que además tiene una característica muy especial, porque antes del comienzo del juicio hubo 36 excarcelaciones de genocidas que estaban procesados y detenidos, y entre estos, el más pintoresco de todos, de los que va a ser juzgado en Bahía Blanca, es Julián El Laucha Corre, que no sé si se acuerda usted, que estaba procesado, detenido en una comisaría de Bahía Blanca, se le escapó por la ventana del baño, porque dijo que iba a ver a su madre en Santa Fe. Lo recapturan en Santa Fe, lo procesan de nuevo, y después de todo este hecho le dan la prisión domiciliaria porque estaba enfermo. Así que esta es la situación en la cual va a comenzar un juicio en Bahía Blanca el 28 de junio próximo. Vamos a escuchar la palabra de Abel Córdoba, el fiscal integrante del Ministerio Público en Bahía. A partir de que el Poder Judicial no cuenta con ninguna sala que pueda contener a todas las personas, partes y público, hemos propuesto que se haga en la Universidad Nacional del Sur, lo cual tiene, el tribunal finalmente hizo lugar, tiene un significado muy especial en cuanto, por un lado, cuenta con las instalaciones propicias para hacerlo, y ha habido una colaboración de las autoridades en el sentido de poner a disposición los medios para que así sea. Al tiempo que también la Universidad del Sur fue uno de los primeros focos donde la represión actuó previo al golpe de Estado, con lo cual cuenta con un significado especial el hecho de poder realizarlo en ese lugar, además de ser un lugar donde se ha fusilado a estudiantes, a uno de los estudiantes, con lo cual tiene un significado especial, y es saludable que se haga en un lugar donde se pueda llegar a participar personas que no son propias del ámbito judicial, sino públicos de la ciudadanía, lo cual puede llegar a contribuir a que el proceso de construcción de memoria que implica estos juicios orales y públicos sea más extendido, tenga un efecto más directo o más extendido respecto de la población. Significativo, dado que a varios años de iniciado el proceso de justicia, de reiniciado el proceso de justicia que se viene dando en todo el país, no se ha podido desarrollar todavía el juzgamiento íntegro aquí en Bahía Blanca. En esta jurisdicción ha tenido un despliegue de inteligencia que es destacable respecto a lo que era la profundidad que habían logrado de infiltración y de conocimiento de las actividades de aquellas personas que consideraban potenciales enemigos o directamente enemigos. Se ha podido conocer detalles del funcionamiento de la comunidad informativa de inteligencia y de los seguimientos y de lo que fue la trama profunda y tenebrosa de la represión en Bahía Blanca. Y bueno, eso va a ser ahora motivo de juicio, lo cual es quizás la cuenta pendiente más grande que tiene el Poder Judicial local respecto de todas las causas que han tramitado en algún momento. En Bahía Blanca hubo 36 genocidas excarcelados que se fueron a su casa liberados antes de este juicio. ¿En algún caso aislado de esas 36 se ha podido revertir alguna circunstancial? Pero bueno, sigue la situación sumamente grave en ese aspecto, porque entendemos que al momento de disponer ese tipo de medidas se está pasando por alto nada menos que el contexto que se conforma en cuanto a lo que es el ámbito de libertad que necesita un testigo para declarar en una causa, no ya en el juicio oral, sino también en la instrucción, y hacerlo en las condiciones de exponer a los testigos a un riesgo extra, más allá de lo que es la propia vivencia de un testimonio, exponerlos a un riesgo cierto a partir de este tipo de resoluciones, es sumamente grave, al tiempo que también pasa por alto la posibilidad de cierta y objetiva y directa de que se afecte el curso procesal con una fuga, con una falta de presentación o cualquier tipo de entorpecimiento al que se expone la causa, y en una causa donde ya no hay margen para ese tipo de para tomar ese tipo de riesgo, menos cuando no hay sustento tampoco jurídico. La Corte Suprema ha sido clara en más de 10 precedentes al momento de indicar que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos desde estructuras de poder del Estado, los criterios para evaluar la peligrosidad de disponer este tipo de medidas, el riesgo procesal que hay que evaluar, cuenta con parámetros claro por parte de la Corte que no han sido seguidos por la Cámara en estos casos. La lucha que nos parió.